ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión de Desde Afuera por radio. Me confundí el programa, no se dieron cuenta de lo que dije, ¿no? Hablé del programa que hacemos los sábados, llama Desde Afuera, pero no, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, el semanario que realizamos todos los viernes aquí desde el estudio de Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bueno, también violo, no tengo la mente que ando confundido más de la cuenta, más de lo normal, si puede haber normalidad en este país. ¿Cómo le va, Natacha? Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Alto, fuerte y claro. Bueno, recordarles que nos están escuchando por el aire de la M690. También pueden hacerlo a través de la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Y para los que anden en la calle o que tengan el telefonito, se pueden meter en el Play Store de Google y se bajan la aplicación de La Retaguardia y nos escuchan con el teléfono desde el lugar que quieran. No estamos muy preocupados por el alza del dólar, sí por lo que va a repercutir, ¿no? Socialmente, más de lo que ya está pasando en estos años de gestión macrista, ¿no? Me parece que nada, todavía tenemos un pueblo dormido, anestesiado por las mieles kirchneristas, que no se está dando cuenta que nada, le están quitando el piso donde está viviendo prácticamente, ¿no? Cuando quieran avivarse ya no va a haber cimientos y va a haber un pozo en caída libre. Ojalá que podamos dar las respuestas desde las calles y nada, desde el ciudadano de a pie, de la mejor manera. Primero para doblegar esta situación y para doblegar a este gobierno de nefastos y estos políticos nefastos que tenemos, porque están los que están gobernando y están los que prepararon en todo el camino y la cocina para que esto suceda, y los que no están haciendo una goma ahora para que esto cambie, que no están saliendo a poner el pecho en las calles, que no están acompañando a los sectores más populares, a los sectores más oprimidos, porque las represiones no son solamente las que se ven por la tele, sino que día a día en las barriadas a lo largo y ancho del país están sucediendo. Pero bueno, ellos tampoco están para pelear, están cómodos nada, en sus oficinas, en sus departamentos, en sus hogares. Y bueno, esperemos que cuando se venga la pueblada, no tengamos que lamentar de vuelta los muertos, que siempre los ponemos de este lado. Sí, Mati, por supuesto. Yo la verdad particularmente no entiendo mucho por qué no soy un experto en economía. No entiendo bien por qué sube el dólar. Tengo algo que puedo llegar a entender, puedo llegar a especular, pero no sé. Seguramente va a repercutir sobre los precios, como pasa siempre. Seguramente lo que tiene que quedar claro es que con esta no se trata de errores del gobierno actual, sino es una política económica clara. Puede llegar a tener algún que otro desajuste porque se equivocaron, pero a grandes rasgos y a nivel, digamos, general, hay muchos allegados al gobierno y muchos empresarios que estaban con el anterior gobierno y que no sufrieron ningún tipo de descuento ni de aumento del impuesto a las ganancias durante no solamente el gobierno anterior, sino el anterior y el anterior, que también se vieron beneficiados. Justo ayer, ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue, escuchaba al presidente de Fiat Argentina, que estaba en una conferencia de empresarios americanos justo en el momento en que el dólar se estaba yendo nuevamente al carajo, y le preguntan qué opina, y claro, él estaba contento con eso porque claramente lo beneficiaba y decía que era algo normal. Bueno, por supuesto, y coincido, y esta lectura hay que hacerla siempre, que la desmovilización de 12 años, las centrales sindicales totalmente burocratizadas y alejadas de las bases, que durante 12 años y más se masturbaron y no hicieron absolutamente nada, también son responsables de la actual quietud, ¿sí? No hace falta irse muy lejos para encontrar declaraciones que confirmen lo que estamos planteando. Hugo Yasky, en el día de ayer, cuando había habido una movilización realmente impactante bajo la lluvia, donde se mezclaron no solamente el reclamo universitario, sino también un hartazgo de fundamentalmente la clase media, porque las clases populares nunca la dejaron de pasar mal, ¿no? Bueno, salió a decir que los pobres, para no ser más pobres, tenían que votar bien en el 2019, no votar a Macri en el 2019. O sea, lo que está planteando es esperar al 2019 y esperar a las elecciones. Algo realmente inédito, algo increíble, que venga. No estamos hablando de un diputado, de un senador, estamos hablando de un dirigente sindical que ve cómo el salario se depreció. Aquellos que tienen suerte de tener laburo, hay muchísima gente que no tiene laburo, muchísima gente que está en negro, que cobra dos mangos con 50, que no le alcanza la guita. Lo que pasa que, bueno, Argentina es un país donde los humores los marca un poco la clase media. Bueno, hay muchísima gente de clase media que ya está preocupada, y muy preocupada, porque le han llegado, por ejemplo, factura de gas o de luz exorbitantes que no saben cómo las van a pagar. Es tremendo. Estamos hablando que las facturas que están llegando ya son de miles de pesos. Y bueno, si uno dijera, bueno, no sé, uno en un hogar donde hay, supongamos, dos adultos, y uno dice, bueno, uno, la mínima del sueldo está en los 30.000 de cada uno, bueno, se preocuparía muy poco uno por pagar esos miles de pesos. Pero la realidad es que muchos hogares no llegan a juntar ni 20.000 pesos. Y no, con el alquiler, 25.000, si tenés niños, pibes. Claro, ni imaginar cómo estarán las clases populares. Es algo que si uno recorre el conurbano por laburo, porque tiene familiares o tiene amigos, sabe, en algunos barrios, no solamente el conurbano, también, digo, yo laburo, sí, en Soldati, y eso se observa en las familias que vienen a preguntar cosas, que vienen a plantear ciertos problemas, se ven en los pibes, en la mirada de los pibes y las pibas. No, esto no nos escapa a los que laburamos o a los que nos movemos con ciertos sectores que mucha clase media no llega nunca, ¿sí? Que no sabe ni dónde quedan. Bien, Yo creo que si bien no entiendo demasiado de economía, esto en algún momento va a terminar mal, no sé cuándo, no sé si hoy, mañana, pasado, sí, dentro de 2 años. Yo creo que falta menos porque el paso que han dado esta semana y digamos, sale Marcos Peña la mañana a dar, como siempre, ¿no? Acordémonos de la cara de Marcos Peña, porque después ese tipo no puede caminar en paz nunca más en la Argentina, porque ya es un enemigo del pueblo, de la nación. Sí, ¿no? Para todos los nacionalistas, sí, que creen, sí, en este Estado, ese es un enemigo. Ese, sí, es el que está. Ese es un vaciador compulsivo y es un. Como lo son un montón de periodistas medios hegemónicos, sí, que ponen la cara y el discurso al servicio de la mentira. Eso iba a comentar también. Pero mientras él daba la mañana ese discurso, a la hora y media, ya el dólar se estaba disparando. O sea, el mercado salió a darle una patada en la cara, porque no confió ni en una de las palabras que dijo. Lo que pasa que, bueno, lo que se está proponiendo, ¿no?, en este sistema donde venden el discurso de que estamos pagando la deuda de la chorre, bueno, todas estas altas estupideces que se dicen todo el tiempo, con esto no quiero lavar las culpas a ningún político, porque no creo que haya políticos que tengan lugares de poder que no sean corruptos, pero aquí el problema es otro, aquí se hizo un vaciamiento de todo el dinero de la población. Se le condonaron las deudas a las grandes empresas, a los grandes pools económicos. Estamos hablando siempre lo mismo, son 20 o 30 familias oligárquicas que hace 200 años tienen el control del territorio argentino junto con algunas bancas extranjeras y manos extranjeras, como es el caso de Benetton en la Patagonia. Allí está el dinero. ¿Por qué está el dinero? Porque en las particularidades que tiene nuestro territorio, como no pasa en otros lugares de Latinoamérica, los dueños de la tierra son los terratenientes, estos 20, 30 familias, que la alquilan y la subalquilan. Ellos no son los que están preocupados por plantar, por si va a llover, no va a llover, por si van a usar glifosato o no, por si van a poder acopiar o no, por si subió el dólar de la soja o demás. No, no les preocupa. Ellos son los dueños de los territorios. Y los territorios después son vaciados, alquilados y arrendados a los productores, que pueden pelear por su trabajo, pero no pueden pelear por la tierra porque no son dueños de ella. No es el caso de otros lugares de Latinoamérica, como puedo poner el ejemplo de México en Chiapas, donde los pobladores sí estaban en territorio y sí eran los dueños de las tierras que se cultivaban y decidieron hacer esa toma hace ya más de 30 años y que hoy se sigue sosteniendo en el tiempo, ¿no?, en el territorio de Chiapas particularmente. También eso pasa en Bolivia, pasa en Brasil, donde una buena parte de la población y de las tierras que son usufructuadas para los agronegocios, los dueños son campesinos. Existe el campesinado. Aquí en la Argentina lo que llamamos el campesinado son trabajadores de la tierra que no son los dueños. Entonces, eso es un problema de raíz total y que se lo debemos al turco. Hay documentales que cuentan la historia de los dueños de los campos, los pequeños productores, que hoy los pequeños productores son arrendadores, son inquilinos de esas tierras. Recuerdo un documental de mediados de los 90 donde mostraba el movimiento de mujeres que tuvo que salir en la provincia de Buenos Aires a bancar los remates y a frenarlos, porque bueno, muchos de sus maridos no daban con la entereza emocional y psíquica para llevar adelante esa lucha, mientras en una depresión total de la economía argentina, el Estado y los pools económicos iban quedando con las tierras para que queden en manos de pocos, como siempre. Pero todo ese contexto es el que hace que hoy esté la Argentina empobrecida, que esté encarecido los alimentos, que estén encarecidos los remedios, y mientras tanto todo el poco dinero que pueda no entrar de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, o las corridas no la provoca la gente porque sale a buscar dólares para meter un manguito bajo el colchón con esa creencia que nos dejaron también herencia de los milicos. Esas corridas bancarias son de los grandes pools económicos que lo único que hacen es licuar ese dinero sucio, transformarlo en dólares y sacarlo del país. Todo ese dinero que se está esperando, esas inversiones, esos préstamos del FMI, se van a ir a cuentas offshore, se van a ir a empresas por fuera de la Argentina y siguen siendo dinero que manejan estas 30 familias. Ayer escuchaba a un economista hablar del blanqueo que propusieron hace un año y medio. Todos aquellos que blanquearon ese porcentaje que se estipula que fue un 10 o un 15% de la guita que tenían afuera, hoy lo han duplicado. Sí, por supuesto. Perdón, 20 duplicado. Sí, porque sí. Porque cada han duplicado peso, en una hora. Claro. Esas son las cosas en las cuales debemos estar atentas y en las cuales debemos entendernos todos como iguales. Pensar que alguien está mejor que otro vecino, que otro ciudadano de a pie, es un error. Y bueno, allí caen las mieles de la clase media, los regalos del peronismo entre comillas socialista, no le voy a dar ese, ese mote así tan gratuitamente. Pero bueno, seguiremos desde aquí comunicando lo que suceda en esta economía tan detestable para la población, para poder desarrollarnos y vivir en tranquilidad. Y bueno, iremos informando a lo largo del programa de las diferentes movilizaciones que hubo en la semana. Sí, hubo un montón de movilizaciones. Bueno, la semana que viene, el lunes, es un día clave porque va a haber un anuncio del gobierno. Todos especulan con que se va a anunciar más ajuste. Bueno, veremos cómo se responde, ¿no?, a eso. Hay que estar a la altura de las circunstancias también. Veremos qué sucede, porque no espera, yo no espero nada del macrismo, no es que el anuncio me va a dejar tranquilo. Lo único que espero es, bueno, a ver si aquellos que tienen... Porque hay que aceptar una cosa, la burocracia lamentablemente tiene un poder de movilización tremendo. Bueno, a ver si, qué sé yo, en algún momento de la historia se anunció un paro para dentro de un mes. Bueno, es algo inaudito. Miremos el ejemplo de Francia, o el general paro por tiempo indeterminado hasta que las cosas no vuelvan a la normalidad. Vamos con un tema para darles un poco de respiro y seguir con el arranque de esta nueva emisión de Hora Libre. Okay. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Bueno, Mati, entre otras cuestiones, después vamos a ampliar un poquitito en el próximo bloque, pero estuvimos en una presentación, sí, el martes, si no me equivoco, el martes pasado, allí en Telam. Y en el panel estaba la Nera Verdú, quien nos recordó que este martes comenzaba, y ahora vamos a ver por qué hablo en pasado, comenzaba el juicio, el primer juicio a un policía de la ciudad, ¿sí? Por el asesinato de un joven allí en la 21, cerca de la 21-24. ¿Sí? Estamos hablando de Cristian Parapuita Toledo, el joven asesinado, vecino del barrio, que fue matado por Adrián Otero, oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero para hablar de esto estamos en comunicación con la Negra Verdú. ¿Cómo andás, Negra? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, contanos qué sucedió hoy, porque cuando te llamé estabas incendiada porque justo te habías enterado de una noticia. Sí, efectivamente. Vos sabés que hace unos cuantos meses, desde el mes de abril, que venimos avisando que el 4 de septiembre iba a empezar el juicio oral, que, como vos bien señalabas, es el primero contra un policía de la ciudad y por un hecho ocurrido apenas unos pocos meses después de que la policía de la ciudad se estrenara. Recordemos que salieron a la calle con sus nuevos uniformes celestes y bordó el 1 de enero de 2017, y este policía, Adrián Otero, fusiló a Paragüita el 15 de julio, o sea, no se habían cumplido 7 meses todavía. Y a partir de las características del caso, donde afortunadamente hubo 2 sobrevivientes, Otero llega a juicio por el homicidio calificado de Paragüita, pero también por la tentativa de homicidio de sus 2 amigos, a los que afortunadamente no llegó a matar, gracias a que se empezó a juntar gente. Como vos bien decías, esto ocurrió muy cerca de la 21-24, zona donde vivían los chicos, y donde sigue viviendo, por supuesto, Leo, la mamá de Cristian, y Dani y Carlos, los otros 2 querellantes, y rápidamente vecinos y comerciantes, porque era la hora en que empezaban a abrir los negocios, se agolparon, y gracias a eso los pibes salieron con vida, aunque naturalmente acusados por un robo que inmediatamente se pudo probar, por suerte, con las cámaras, con los testimonios y demás, que era un invento del policía, como suele ocurrir. Pero bueno, lo cierto es que hoy, a media mañana, más o menos para cuando me llamaban ustedes de la producción, nos llegó una notificación. Están faltando 24 horas hábiles, el día lunes, para el 4 de septiembre, avisándonos que se posterga el inicio del juicio, que no va a ser el 4, sino el 11, y la explicación, como tantas veces lo hemos charlado en otros casos, porque es frecuente esto de las dilaciones, postergaciones, cambios de fecha, muy abruptos, muy sobre la hora, finalmente queda el inicio del juicio para el 11 de septiembre. O sea, se postergó, por suerte, solamente una semana. ¿Cuál es el argumento del juez? El argumento, cuestiones de agenda del tribunal. O sea, se ve que pusieron la fecha en abril sin mirar que tenían algo más en la agenda. La única explicación razonable. Todas las demás no son explicaciones razonables. Cuando Otero fue detenido luego de los hechos, argumentó que había sido víctima de un intento de robo. Los familiares y los vecinos salieron rápidamente a la calle ratificando que esto no había sido así. En todo este proceso que va desde que mataron a Paragüita hasta ahora, las familias, tanto de Cristian como de sus dos amigos, ¿sufrieron algún tipo de apriete, alguna amenaza por parte de sabemos cómo actúa la policía en forma corporativa, lo que es la policía? Y bueno, este tipo, recién lo hablábamos con Mati fuera del aire, está al horno porque, digamos, hay testigos, está complicado. ¿Sufrió algún...? Filmaciones donde se ve que el auto del policía persigue al auto de los chicos a lo largo de un montón de cuadras, cosa que no explica un robo, naturalmente. Por supuesto que tanto la familia como los testigos, los vecinos, las distintas organizaciones del barrio que están rodeando de solidaridad a Leo y a Dani y a Carlos, permanentemente se tienen que estar cuidando, no solamente de la policía, sino del resto de las fuerzas de seguridad, pues no nos olvidemos que la 21-24... es precisamente una de las zonas que está infestada de todo tipo de color de uniforme. Tenés prefectura, tenés gendarmería, tenés policía federal residual y tenés policía de la ciudad. No hemos sufrido episodios de demasiada gravedad gracias justamente a que los compañeros y compañeras están sumamente organizados y hay mucho criterio de cuidado recíproco como para evitar ese tipo de situaciones. Siempre se facilita este cuidado cuando anticipadamente contás con un sustrato organizativo, como es el caso en la 21-24, para poder atajar antes que sucedan las cosas, ¿no? Negra, ¿qué tal? Matías te saluda. Bien, te hago una consulta. Estos días, cuando reveíamos un poco el caso, la defensa de este policía de la ciudad, básicamente se va a basar en los dichos de él, de este supuesto, bueno, como siempre sufren intentos de robo ellos, como nadie más en la población, o ustedes ya tienen acceso a otra información, otro tipo de de pescado podrido que quieran meter en la causa. Mira, para defenderlo. Un detalle que no es nada menor, es el defensor del policía, que sigue preso, y hay que decirlo porque es un caso absolutamente excepcional, como bien lo sabemos, sí, y es prueba de lo transparente, de lo claro que es el caso. Pero el defensor del policía es un viejo conocido, tanto mío personalmente como de Correpi en general, y también de los medios, porque es el doctor Marcelo Pecorelli, que quizás les suene, porque el doctor Pecorelli fue por muchos años el jefe de la división de Derecho Penal de la la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, es decir, el grupo de policías abogados, aunque algunos no son orgánicos de la fuerza, sino que son civiles contratados, que se encarga, por orden del Ministerio, de defender policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios, cuando son sometidos a causas penales, según la ley que los regula, exclusivamente en aquellos casos en que la imputación tiene que ver con el cumplimiento del deber. Por eso no deberían intervenir, teóricamente, cuando el tipo está acusado de homicidio. Sin embargo, de Bulacio para acá, pasando por Mariano Ferreira, 20 de diciembre, y cuanto caso de gatillo fácil quieran que recordemos, tenemos ejemplos, por eso conocemos bien a todos estos abogados. Lo cierto es que Pecorelli se hizo famoso cuando lo exoneraron, porque el hombre tenía armado un kiosquito paralelo, que no era kiosco, era más bien un multimercado, con estudios jurídicos amigos, entre ellos los de algunos familiares, a los que cuando caía algún tema que prometía plata, sea porque tenía posibilidad el imputado de pagar, sea porque era algún hecho en el que el policía había sido, no sé, víctima de un accidente de tránsito, suponete, y había una acción judicial resarcitoria que llevar adelante, escamoteaba el caso y lo derivaba a esos estudios particulares. Fue un escándalo bastante importante, no recuerdo si en 2013 o 2014. Bueno, este es el defensor de Otero, y desde el inicio de la causa viene planteando todo tipo de chicanas al mejor estilo de la vieja guardia de esa repartición del Ministerio de Seguridad. Seguramente aprendió de Federico Luis Hierro o de cualquiera de los otros que fueron, por ejemplo, defensores del comisario Espósito en su momento. Y chicana sobre chicana, lo que él plantea básicamente es que toda la imputación contra Otero es un complot del anarco-trosco-kirchnerismo, del cual seguramente Correpi y yo misma somos referentes connotados, ¿no? Entonces, lo que está planteando, y de hecho por eso ha citado como testigo desde la defensa al padre Toto, al cura del barrio, que fue de los primeros en llegar junto con la familia y los vecinos a rescatar a Dani y a Carlitos cuando estaban presos, acusados por el robo en la comisaría 30 la noche del fusilamiento, para preguntarle cómo era que él sabía que este era un caso de gatillo fácil, como si un cura villero necesitara mucho para explicar por qué sabe que un tiro por la espalda es un caso de gatillo fácil, ¿no es cierto? Claro. Máxime cuando además los chicos eran conocidos de él porque eran pibes que participaban de las actividades en la comunidad. Ustedes saben que la parroquia de Nuestra Señora de Cacupé cumple una labor fundamental en la vida social y organizativa del barrio. Sí. Así que eso, sabemos que nos vamos a encontrar con mucha carne podrida, sabemos que nos vamos a encontrar con mucha decisión política de enchastrar el desarrollo del juicio con este tipo de argumentos, pero por el otro lado sabemos que tenemos, si se cumple con el análisis serio y mínimamente razonable de los elementos de prueba, no hay manera de que pueda esquivar la prisión perpetua. Negra, ¿cuántas audiencias tienen pensado? ¿Vos te pensás que si te la pueden hacer difícil, te la van a hacer fácil? No, la audiencia del 11. Y cuando hoy desesperada fui a preguntar qué otros días se iban a fijar, me contestaron, lo vemos sobre la marcha. Es que claro. Reír para no llorar. Sí. No se olviden que simultáneamente estamos con otro juicio en Lomas de Zamora. ¿Sobre quién? Porque así como te atrasan para complicarte, también te adelantan a veces para complicarte. Claro. Hace muchos años, en el año 2011, cuando lo que se había estrenado era la Metropolitana, el primer caso de gatillo fácil de un metropolitano fue el de un policía, Alejandro Barrios, que en un colectivo de la línea 79 fusiló a dos pibitos, uno de 16 y uno de 19 años, que sí habían subido a robar a los pasajeros con un arma que no funcionaba, de juguete, que cuando la quisieron peritar se desarmó, se rompió del mal estado que estaba, que además tenía uno solo de ellos. Eran cuatro chicos, los otros dos eran pibitos de 13, 14 años, que empezaron a recorrer el colectivo recogiendo billeteras, celulares, esas cosas. Estando estos dos chicos, Kevin y Rodrigo, dándole la espalda al policía, y esto relatado por los pasajeros del colectivo, porque ahí lo que sobran son los testigos, porque el colectivo tenía bastante gente, les disparó por la espalda. Dos veces, una para tirarlos y bien al estilo Chocobar. Primer tiro para tumbarlos, segundo para rematarlos en el piso. Hemos demorado 7 años en lograr la elevación a juicio de este caso, que ha tramitado con bastante silencio en los medios, y el juicio debía empezar dentro de unos meses. Bueno, sistemáticamente, al mismo tiempo que nos anunciaban y empezábamos a difundir la fecha del juicio del Paragüita original, este tribunal nos puso fecha para el 3 de septiembre, o sea, el lunes. Naturalmente, de vuelta sin decirnos qué día continuaba, ¿no? Claro. Naturalmente fuimos corriendo decir, por favor, pásenlo una semanita, porque no podemos. Teníamos una fecha fijada para el año que viene recién, y no podemos estar simultáneamente en dos lugares. Claro. Entonces me dijeron, no, pero uno es el 3, el otro es el 4, doctora, usted puede venir a los dos, pero escúcheme, no va a terminar el 3, ni va a terminar el otro el 4. Son muchas audiencias. Bueno, no sé, arréglense, y lo sostuvieron. Así que bueno, al final, no hay mal que por bien no venga, naturalmente vamos a estar cubriendo ambos juicios. El de Lomas tendrá a mi compañero Ismael Jalil piloteando el equipo técnico junto con otro compañero, Juan Ignacio Maurín, y en el del Paragüita estaremos Micaela Corzo y yo, porque tuvimos que armar dos equipos distintos, pero gracias a esta postergación podremos estar el 3 y el 4 allí en Lomas para el juicio de barrios. Bueno, Negra, recordanos entonces bien la fecha y los lugares de ambos juicios. Tanto el de Lomas de Zamora contra el policía Barrios por el fusilamiento de Kevin y Rodrigo, el 3 de septiembre, 8:30 a.m, Camino Negro y La Roque, Banfield, el edificio de los tribunales de Lomas. Y el de Paragüita, el martes 10 de septiembre, desde las 9:00 a.m, en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550. ¿Martes 11 o lunes 10? Porque dijiste martes 11 comienza el juicio. Perfecto. El lunes 10 vamos a estar en Telam acompañando nuevamente a los trabajadores y trabajadoras que nos ofrecen el espacio para hacer allí la conferencia de prensa previa al inicio del juicio. Bueno, Negra, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Bien, pasó por Hora Libre la Negra Verdú, a propósito de la postergación, en principio, del juicio por el asesinato de Paragüita Toledo. Iba a comenzar el martes 4 de septiembre. Esto será finalmente el martes 11 de septiembre. Y la conferencia de prensa, que estaba pensada para el lunes 3 en Telam, se postergó y se va a hacer el lunes 10 de septiembre por la mañana, a propósito de este caso. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos para la parte final. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. ataques de fusilamiento, maltrato, agresiones y demás. Imagínate, vos estás viendo por acá y ves 10 prefectos que parecen robots. Claro. ¿Entendés bien? ¿Y qué es eso, pollo acá? Pero estos chicos también habían tenido algunos problemas, pero bueno. Y desaparecieron los dos. Zárate se logra ir corriendo, ve de refilón cómo lo suben. Dejan las cosas inmediatamente, salen, el 469 iba por allá y ya Iván no estaba. Ahí donde lo esposaron y le dieron un tiro en la oreja. Sabíamos que la policía lo estaba persiguiendo. Luciano hasta tenía miedo de salir a la calle. Lo último que se sabe de Franco es que estuvo en una comisaría. Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata, fue sometido a tormentos, a torturas, hasta su muerte. Sí, 7 testigos muertos. Yo como funcionario puedo tener la sospecha, pero si después no encuentro la evidencia, uno se esfuerza, pero no encontrás cosas que puedan conectar a la policía. Parece fácil, pero no lo es. No es fácil desaparecer una persona. El Estado sí sabe, pero para que pueda hacerlo, es necesario que se ponga en marcha la máquina. Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta. Cada institución sabe lo que tiene que hacer. Cada cual atiende su juego. Bien, escuchábamos el tráiler de una película que se estrenó esta semana, en el día de ayer, mejor dicho, Antón Pirulero. Es un documental muy interesante. Tuvimos la suerte con Nati y con más compañeras, con Vanessa, Orieta, con Lau, con Dulce, la hermana de Nati, de observar el preestreno, ¿sí? En Telam. Se hizo este preestreno el día martes por la tarde. Allí en este espacio recuperado por los trabajadores y las trabajadoras que están ahí resistiendo esta serie de despidos que sufrió la agencia de noticias estatal. Es una película, Antón Pirulero, un documental que dura poco más de 1 hora y 20, que retrata, que trabaja sobre los desaparecidos en democracia, ¿sí? Es un documental interesante de Patricio Escobar junto con Damián Finbar, son los mismos realizadores de La crisis causó de nuevas muertes, de Bienaventurados los Mansos, de Qué democracia, entre otros. Muy recomendable, está en El Gomón, ¿sí? A las 7:15 de la tarde. Es importante ir por varios motivos. En primera instancia porque es un trabajo bárbaro, ¿sí? Que por supuesto cuenta también la historia nuestra, ¿no? la de Luciano, pero además la cruza con otros desaparecidos en democracia, encontrando conexiones, que es lo que nosotros y nosotras venimos denunciando hace rato, y muchísimas otras organizaciones, la sistematicidad en la metodología de la desaparición de una persona, incluso en democracia. Tiene además entrevistados a jueces y juezas. O sea que es interesante escuchar la palabra de los que están del otro lado y actúan en sistema y forman parte de la maquinaria. La película todo el tiempo está hablando de la máquina, ¿no? Como un engranaje o varios engranajes que se van entrelazando para finalmente desaparecer, para mantener a una persona desaparecida. Habla nuestro querido enemigo Gustavillo Banco. Exactamente. El Pepinillo de San Justo. Dicen que vive en un barrio, ¿vio? Ahí esa parte de cerca de Plaza Devoto, que hay como unas casas muy pomposas, un barrio así como cuidado. Sobre Avenida Lastra, por ejemplo. Sí. Sobre Salvador María del Carril. Entre la vía y la plaza, que hay todo un barrio ahí. Bueno, dicen que por ahí tiene... Casonas. Hay unos autos negros que cuidan la casi manzana que tiene ahí, o media manzana, no sé cómo es. Y en una época se decía que eso, bueno, era un vuelto de haber cajoneado una causa contra algunos piqueteros allí de La Matanza. Bueno, mira. Donde se le puso una tarasca. Era un dicho que había ahí, ¿no? Pero bueno, Pepinillo Banco generalmente... Suena verosímil. Le gustan las cámaras y las entrevistas. Sí, se luqueó bien. Está bien luqueado para para la entrevista. Tiene usa una cera, me parece, para ilustrar una parte de la frente que tiene bastante alta. Sí, sí, se notó. Había otra jueza también. Y han operado varias veces la nariz porque crece cuando miente. Claro, sí, y bueno, sí. Debe tener varias faciales ahí sí, también. Sí, es verdad, probablemente. Te iba a comentar algo y lo olvidé. El material va a estar disponible en YouTube. ¿Sí? Claro. Lo importante es que vayan a verlo porque además el Gomón, lamentablemente, Antón Pirulero se está proyectando nada más que en el Gomón en este momento, no en otras salas, en otros cines. Y es importante ir a verlo porque cuanta más gente vaya, más semanas se mantiene en cartelera. ¿Sí? Se va renovando semana a semana Antón Pirulero, que está todos los días a las 7 y cuarto de la tarde. Dura 70 minutos, para ser más exacto, la película. Para mí es una película fundamental para comprender la sistematicidad de las desapariciones en democracia. Va a estar online. Y si nos están escuchando, compañeros y compañeras que laburen con adolescentes, con pibes, con pibas, en espacios de talleres, en escuelas, es un material muy recomendable para trabajar la represión estatal. No solamente recomendable, que eso es un material fundamental, ¿sí? Así que, bueno, no sé, Nati, si querés comentar algo de tu experiencia, nada, en Telam. Pasamos por justo ese día, además de ver a Antón Pirulero, y bueno, después nos agarró sed y de tomar un poco para refrescarnos, pasamos por la casa de Luca, que justo ese día había sido pintada y repintada, así que fue una noche bastante redonda. Sí, fue raro. La película está muy bien, como decías vos, Rodri, vale la pena ir a verla. Y el motivo por el cual no solo está en la sala del Gomón es porque a través del DOCA, que es una organización que aglutina documentalistas independientes, pudo lograr sacarle una sala al Gomón. Porque también estaría bueno recordar que el documental no está financiado por el Inca. Entonces es por esta razón que no se va a ver en otras salas. Pero bueno, también en algún momento se puede sociabilizar el link de la película para que se pueda pasar en muchos lugares, organizar proyecciones, lo que cada uno tenga ganas de hacer, digamos. Y después sí, lo de la puerta. Hoy hubiera estado bueno poder entrevistar a un conocido, que es Ariel Belont, que es el que está administrando hoy en día la casa de Luca. Es un bar que se encuentra ahí sobre la calle Alsina. Es la casa donde vivió Luca Prodan, donde murió Luca Prodan. Y resulta de que una cuadrilla del gobierno de la ciudad, estas cuadrillas que andan como arreglando y poniendo lindo los frentes de diferentes casas y locales, en este caso se la mandaron a la puerta de madera, que es la entrada de la casa de Luca. Está justo a la vuelta de Plaza de Mayo la casa de Luca. Y no tuvieron mejor idea que pintar la madera con una pintura al agua, simil color madera. Por suerte en la casa de Luca estaba Ariel con otros compañeros que administran la casa y pudieron salir con la hidrolavadora y limpiarla inmediatamente, lo cual pudieron salvar esa puerta que es histórica en cuanto a los mensajes y grafitis que tiene desde hace más de 30 años. Es una casa vieja, cualquiera puede ir, en Facebook está el Facebook de lo que es ahora el bar, que se llama Lo de Luca. Y bueno, ahí te puedes entrar a las actividades y cosas que se hacen ahí. Hay proyecciones, a veces tocan bandas. Así que bueno, es un lugar que está bueno para ir y visitarlo y tener en cuenta la historia que tiene ese lugar, ¿no? La habitación de Luca, yo la conocía la casa antes de que la remodelaran en algunas cuestiones más estéticas para que funcionara como bar. Y una de las cosas que tiene intactas y que a mí más me resultó como fuerte es la habitación de Luca. Está intacta, digamos, en el sentido de estructura, no es que tiene la cama y demás, sino que está el ambiente tal cual lo habitaba Luca, vacío, pero con las paredes sin tocar, la ventanita, tiene botellas de ginebra que eran de Luca, está todo ahí eso. Así que es un buen lugar para poder visitar y bueno. Y que por suerte había gente en la casa para poder dar vuelta a esa situación de pintada de la puerta, porque la verdad que se iba a perder un gran pedazo de historia de nuestro rock, sobre todo. Exactamente, Nati. Sí, y qué raro, hace algunos años tuve una reunión por cuestiones de laburo en la calle con Jamaicaderos, con el director del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que allí, en donde era el conventillo donde llegó a Buenos Aires Nini Marshall, si no me equivoco, es un predio, una casa que se compró, se recicló y es parte del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, con otros predios que administra y que tiene injerencia, hasta algunos lugares públicos como la Plaza Dorrego. Y me contaba el director que estaban, porque estaba a media cuadra de la Casa de Luca, detrás de adquirir esa propiedad que en las derroteras épocas del 2001, un ciudadano europeo que ni sabía quién era Luca Prodan compró esa casa pensando en venir a vivir, armar un hostel. Después se descubrió con el espacio que era y bueno, por suerte se mantuvo bastante hasta que hace algunos años empezó esta experiencia del bar y de abrir la casa para algunas actividades. Pero bueno, raro que estando a media cuadra del museo y estando detrás de conservar ese lugar, hayan terminado haciendo, bueno, esa barbaridad que por suerte, como bien decía Nati, se pudo resolver. Tenemos un notero especial de momento, el señor Pablo Bregante, el compañero amigo Pablo Bregante, hermano, que está volviendo de laburar con el 117 y me está informando, está viendo cacerolazos y cortes en General Paz y López de Vega, en General Paz y San Martín. No así en Liniers porque está en obra de esa parte, entonces no. Claro, hay un quilombo terrible. Y no es tan fácil el acceso a esa parte de la General Paz desde las arterias porque pasa arriba y pasa por abajo. Claro. Pero bueno, está viendo, mandó algunas imágenes, mucha constelación de gente allí en los cruces y cortes de la entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires, General Paz, López de Vega, General Paz y San Martín, ¿no? Recordemos, Mati, que no lo dijimos, porque bueno, fue muy difundido. Ayer a la noche hubo 5 detenidos que fueron liberados de a poco luego de la marcha universitaria. También fueron reprimidos trabajadores vinculados al FOL, ¿sí? Trabajadores tareferos y tareferas de Misiones. Y hoy hubo cerca de 600 despedidos en el Ministerio de Agroindustria y hubo una represión feroz en la Ciudad de Buenos Aires, allí en el Centro Porteño. Ministerio de Agroindustria que depende de Echeverre, vinculado, por supuesto, a la Sociedad Rural Argentina. Esperemos que la gente, que el ciudadano o la ciudadana se empiece a despertar un poquito, ¿no? Porque esto ya es insostenible. Apaguemos el Facebook, suspendamos algunas series de Netflix que van a seguir estando ahí, no se van a ir a ningún lado porque eso corre por otro lado. Y estemos en las calles, ¿no? Porque esto nos incumbe a todas y todos, no tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con nuestras vidas, somos ciudadanos de a pie, laburantes, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros hijos vamos a tener que laburar para poder avanzar en este contexto capitalista. Y bueno, mientras podamos entender que el poder lo tenemos nosotros y no ellos, nos van a seguir avasallando. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es estar en la calle cuidándonos, no regalándonos, no estando a merced de estos mercenarios y de estos salvajes que no tienen ningún prurito en reprimirnos y bueno, en quitarnos la vida. Así que bueno, este es el panorama, no es muy alentador. Hacemos lo que podemos de aquí, tratamos de dar algún panorama y nuestras opiniones, que no sé si tienen mucho valor, pero bueno, la intención es generar una construcción de la verdad un poco más amplia, no tan sesgada y no tan vertical como la que se propone. Estamos ya cumpliendo tiempo, ¿no, Nati? Así que bueno, les dejamos un saludo enorme. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene en este uno de los tantos semanarios que sucede aquí en el Víctor Basterra. Hasta la semana que viene. Deja que el mar se adentre en tus ojos y se lleve los despojos de lo que tenías guardado. Tu beso salado es el más sagrado, relicario de miles de almas de desamparados. De todas las lágrimas que se han llorado, todas las cartas que van sin destinatario, toda mirada que se pierde al horizonte, desequilibrio que ha perdido su norte. Deja que te cante en el oído su canción eterna. Deja que te cante en el oído la canción. señora de las aguas era una reina. Flores y hierbas como ofrenda, tú le llevas para que te entienda, para que atienda todas tus peticiones, y fruta dulce para que no te abandone. Cántale una canción al oído de corazón herido. Cántale una canción al oído para el olvido. Que olvide tu corazón herido. Los ojos y llorar todo lo que he perdido, ver cada amanecer como si el primero, sentir adentro que encontré perdón sincero.